exigimos y seguiremos exigiendo responsabilidades políticas y sociales a quien han destruido nuestra empresa. Las trabajadoras y trabajadores de Baco no defendemos ninguna posición de privilegio, como nuestros enemigos se han encargado de propagar. Lo que defendemos es un futuro para el empleo, empleo que nos quieren arrebatar, un futuro para nuestros jóvenes en una comarca con una enorme tradición industrial como es la nuestra. Este fracasado proceso de privatización, cuyo máximo responsable es la SEPI, no puede ni debe terminar arrebatando el futuro profesional y personal de cientos de trabajadores y trabajadoras, que en absoluto son responsables de lo que ha sucedido. De una plantilla a la que durante estos años se la ha ignorado su opinión por quienes ahora quieren arremeter contra sus intereses. Exigimos al Gobierno del Estado y al Gobierno vasco y directamente al Partido Socialista que asuma su responsabilidad política y social en todo este proceso ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, para que los acuerdos sociolaborales en vigor sean aplicados en sus máximos e impida que este desastroso proceso, del que repetimos, son los máximos responsables, termine con cientos de puestos de trabajo y la ruina de cientos de familias. Los trabajadores y trabajadoras de Baco seguiremos en la lucha por la defensa de lo que injustamente nos quieren arrebatar. Y lo haremos con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Y también con vuestro apoyo y solidaridad. Un fraternal saludo a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Mil esker, etortzeagatik. Bajo exigir. Es. Bajo exigir. Es. Bajo